Que no es casual que se haya hecho acá, ¿no? Porque, bueno, cuando se recupera esa empresa, era la única empresa que hacía este tipo de gráficos, ¿no? Es, por ejemplo, a ver si lo digo bien, lo que es plástico, ¿no? Que se imprime. Envase flexible, aquello que hoy te llega a tu casa en mayonesa, en los envases de hierba, queso rallado, por ejemplo, galletitas, y también hoy estamos haciendo alcohol en gel, envases, ¿cierto? Seguimos trabajando. ¿Ustedes imprimen los envases? Imprimimos los envases y los vendemos en bobina, cual de repente quien nos compra después se encarga de lo que es el formato del envase y llenarlo. Laucha, Leila, bueno, los dejo con Jorge y después les cuento algunos detalles de este manifiesto que está lanzado. Bien. Jorge, ¿qué tal? Buen día, feliz día antes que nada. Aquí Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar en la gráfica, te saludamos. Bueno, buen día para todos también y bueno, un poco emocionado por lo que se produjo hoy acá. La verdad que es una algo de empezar a visibilizar, ¿no? Un poco el tema de nosotros, los trabajadores, y un poco los que peleamos día a día, exponiendo también nuestro cuerpo, porque la mayoría somos gente humilde de la cual tenemos que viajar, algunos viajamos hasta 2 o 3 horas para llegar al trabajo, pero bueno, no abandonamos nuestro lugar de trabajo. Bien, Jorge, ¿cómo está hoy en esta situación tan crítica que ya venía, ¿no? Desde el macrismo con una crisis muy profunda y se suma esto de la pandemia? ¿Cómo está la situación de la cooperativa? Sí, la cooperativa está pasando una situación bastante, como digo, la mayoría de las cooperativas, ¿no? Pero la nuestra en particular sí está pasando un problema de que estamos trabajando en un 20% prácticamente de lo que podríamos llegar a producir, y al no también contar con una espalda económica como para poder crecer, la verdad que nos encuentra muy, muy complicado. Buen día, Jorge. Acá te saluda Leila. ¿Qué falta entonces por parte del gobierno? ¿Más ayuda, más incentivo? ¿Qué es lo que es necesario en este momento para impulsar un poco más a las cooperativas? Y mira, hoy lo que más necesitamos es, por ejemplo, contar con que de repente el gobierno nos ayudara como para por lo menos llevar un retiro más mínimo a nuestra, que no lo estamos teniendo. Somos nosotros los que estamos pagando nuestro déficit en el tema del trabajo. Y también necesitamos de repente que el gobierno de alguna manera pueda apoyar el tema de producción, porque nosotros podríamos producir mucho más, pero no tener una espalda económica a raíz de estos 4 años benditos que nos pasó por encima, y encima se nos vino encima esta pandemia. La verdad que estamos muy complicados. Y te pregunto, Jorge, ¿con quién compiten ustedes? Nosotros competimos con empresas líderes, lógicamente, sí, de envases, sí. Y también le vendemos a empresas líderes, caso Los Tancos, Oralín, caso son varias marcas. Porque repercuten el precio lo que hacen ustedes. Tal cual. Y esa también es la importancia, ¿no? Porque nosotros tratamos de también de mantener los precios a costilla de todo esto, porque también tenemos que entrar en ese tipo de competencia. Y también marcamos el precio, lógicamente. Bueno, la palabra, compañeros, de Jorge Orobis. Les cuento un poco quiénes estuvieron presentes, ¿les parece, en este acto? Dale. Sí. Un acto, bueno, raro, ¿no? Se hizo toda una disposición para mantener la distancia. Lo abrió el gringo Castro, que pudimos después conversar con él, el gringo Castro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y lo cerró Héctor Amichetti, de Gráficos, de la Corriente Federal. Se lanzó este manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción. Es un documento amplio que vamos a estar difundiendo en la página web entero, que lo que busca es, bueno, una propuesta desde el campo del pueblo hacia lo que está pasando con la pandemia, con la crisis económica, y bueno, como una propuesta de cómo salir. Básicamente se plantea el tema de la regulación desde el Estado, por ejemplo, del sector financiero, de medidas como el impuesto a la riqueza, que permite una mayor redistribución. Y como característica, en el panel también estuvieron las empresas recuperadas, estuvo Cecilia Augusto, que es del Movimiento de Empresas Recuperadas, estuvo Gervasio Muñoz, del Movimiento de Inquilinos, planteando el derecho a la vivienda, estuvo también Juan Carlos Alderete, que la corriente clasista y combativa, estuvo Walter Correa de los obreros curtidores, hubo también un referente de las pymes, así que estuvo bastante variado como para decir, desde distintos espacios hay que tener un programa de cómo salir, un programa político de cómo salir de esta gran crisis. Y estaban también presentes distintos dirigentes a nivel nacional que seguían el acto vía teleconferencia, ¿no? Bien, Lucas, una convocatoria bastante amplia, digamos, que trata de impulsar este mensaje conjunto de los trabajadores en una situación que, así como es excepcional, como el tema de la pandemia y la crisis, no escapa de la crisis ya inducida desde la gestión anterior. Digamos, no es que es solamente el tema coronavirus, veníamos de un problema mayúsculo en las pymes, en las cooperativas, para el mundo del trabajo en general, del cual no hemos podido salir y ha llegado esto para empeorar la situación. ¿Viste, obviamente, mucha preocupación, pero viste algo de optimismo, algo de fortaleza para seguir? Sí, la fortaleza está en la organización, pero también, de acuerdo a lo que vos decías, una pregunta que le hice al gringo Castro, una nota que después vamos a mandar, es, bueno, esto de buscar reagrupar a todos los sectores. Porque, por ejemplo, en los últimos 10 días, la CGT se reunió con Alberto Fernández. Por otro lado, los movimientos populares. Por otro lado, la CTA. Entonces, el gringo también decía que este manifiesto lo que buscaba es hacer una propuesta abierta para poder juntar todos los sectores del trabajo y tener un planteo de unidad, y donde también ahí pudimos charlar un poco después del acto si faltan los medios de comunicación, ¿no? Que son, creo que, el gran actor en esta pandemia, en esta cuarentena, de cambiar el eje de discusión a nivel social. Les cuento que está acá a 2 metros míos Claudio Lozano. Le están haciendo una nota, así que si les interesa y tenemos tiempo, podemos después consultarlo, recorremos uno de los directores del Banco Nación, y que quizá le podemos preguntar algo del tema económico, que es la gran incógnita de lo que va a pasar en la Argentina, ¿no? Lucas, te agradecemos. Agarralo a Lozano, quedará para presentar en la gráfica al aire más adelante y en las redes sociales. Dale. Para no, obviamente, desaprovechar la oportunidad. Lo entrevistamos y después lo mandamos a la producción. Y bueno, un agradecimiento también acá a Solid Wheeler, que fue el artífice de nuestra presencia. Estuvo algunos medios nacionales, y bueno, va a estar toda la producción, a quien le interese leer el manifiesto, en el portal de la radio. Estamos acá con Leo Martín, así que un abrazo gigante. Un abrazo grande y feliz día nuevamente. Igualmente. Allí Lucas Molinari, está también Leonardo Martín por la radiográfica en Envases Flexibles Mataderos, donde se ha dado este acto de distintas organizaciones sindicales y de también otros espacios del mundo laboral argentino en este 1 de mayo. En tiempos de cuarentena, la gráfica sale por vos. Quédate en casa. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Radiográfica. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Hoy, más que nunca. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Comunicación popular en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 89.3. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo, faltan 20 minutos para las 13 horas y para el fin de esta semana laboral, podemos decirle, más allá de que hoy estén cada uno, además de en su casa por la cuarentena, los que trabajan también en su casa escuchando la Radio Gráfica. Falta, bueno, no, ya hemos llegado, 21 grados 5 en este momento en la ciudad de Buenos Aires, sigue soleado el cielo del sur de nuestra capital, así que un lindo día para, si tiene balcón, irse al balcón, si tiene terracita o para una ventana un por donde entre el sol. El día ideal. Si tiene parrilla, haga un asadito. Ajá. Y los de departamento, bueno, haremos lo que podamos. Que sientan el olorcito desde afuera. ¿Vos tenés parrilla en tu patio? No tengo, pero tengo que conseguirme. Te tenés que poner. Pero obvio, tengo el espacio. O sea, pues el humo no molestaría a nadie, no, sale obvio, para arriba. Obvio, claro. Sí, me voy a conseguir. Cuando termine todo esto, me voy a conseguir una. Bien, es el momento. Claudio, ¿cómo harías un asado? Vos no tendrás departamento, vos. No, yo tengo departamento, chicos. Imposible, no tengo parrilla. Podría ser un horno eléctrico, que no lo tengo tampoco. Entonces, con un horno eléctrico podría hacer carne al horno de pronto, ¿sí? Ajá. Con algunas batatitas, algunas papitas, claro. Cebolla. Muy rico. Es rico, el asado al horno es rico también. Sí, también. ¿Cómo que no? El asado al horno es muy rico, claro, claro que sí. El asado al horno es muy rico. Todo lo que sea carne al horno es muy rica. Hace mucho que no pruebo carne al horno, porque me he acostumbrado, en los años de Córdoba, me he acostumbrado mucho a comer asado. Te puedo asegurar, Laucha, lo que he comido asado acá y locro. No, es irrepetible, ¿eh? No lo comí en Buenos Aires. Acá se organizan asados a cada rato. Siempre hay un motivo para un asado y acá hay muchos que toman Fernet. Pero hay una buena cantidad que tomamos vino. Yo no tomo Fernet, pero hay gente que toma Fernet. Hay un vino muy especial, voy a decir la marca total, en Buenos Aires no es tan conocida, pero es un vino espectacular, Malbec, que se vende en Damajuana a un precio muy accesible. Se llama Leiride. No sabés lo que es ese vino, un vino Malbec en Damajuana. Y bueno, cuando nos juntamos a comer los asados, hay varias de esas damajuanas. Y no terminan justamente llenas, son trofeos de guerra después, ¿no? Digo, en una reunión de muchas personas, los que nos gusta tomar vino. Después sí, están los fanáticos del Fernet y están los fanáticos de la cerveza también. Uh-huh. Acá hay mucha gente que tiene fruición por la cerveza, ¿no? Pasión por la cerveza. Entonces, bueno, yo soy de los tipos que me gusta el vino. Claro. Con el asado me gusta el vino. Sí, yo se toma mucho, bueno, el vino con Priti, la famosa Priti que es bebida, sí, nacional de Córdoba. Claro, claro. A mí me ha tocado algo que siempre me llama la atención y nunca voy a dejar de admirar. En los bailes, cuando te venden, sí, va... Uno, quizás nosotros que estamos a veces acostumbrados a las peñas o a las barras de boliche, que son, uh-huh, todas chetas, todas cool. Bueno, allá, por ejemplo, el Estadio del Centro tiene su, sí, mostrador y el vendedor de bebida es un señor con su delantal, claro, como un almacenero, sí, de barrio, que te da, sí, el vaso de plástico, de litro, de medio litro, una bolsita, sí, de nylon con el hielo adentro. Sí. Te da, sí, una lata de gaseosa y te da el tetra de vino. Claro, entonces vos preparás tu propio claro, trago. No es que te lo han armado. Mm. Y de ahí sacás dos. Vos estás hablando. Dos tragos. Vos estás hablando del Club de la Música ahora. ¿Sí? ¿Ya no es más Estadio del Centro?